Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta vitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria. Entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori, Uruguaitik, Ana eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y todas. Desde Uruguay, esto es Orain Euskal Herria y hoy somos Gloria y Ana. Sí, un beso a Vito, que hoy no podía venir. Y bueno, vamos a empezar como siempre, Anita, con las vías de comunicación del programa, que es el correo electrónico orain.euskalherria@gmail.com y el blog, Gloria. www.orain.euskalherria.blogspot.com. Bueno, ahí en el blog tenemos un video de una canción que vamos a pasar hoy, porque el programa de hoy se lo vamos a dedicar a Maravillas Lamberto Yoldi, que nació en La Raga y es un símbolo, ¿no?, de las mujeres que les tocó vivir lo que fue el fascismo, ¿no? Les tocó sufrirlo. Bueno, vamos a empezar con el resumen de noticias de la semana. Y en lo que tiene que ver con el acontecer político. En la Comunidad Autónoma Vasca, por ejemplo, empezó la semana con aquel tema que ya comentábamos el sábado pasado, de los presupuestos y cómo el PNV le estaba dando todo el apoyo al Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Y más precisamente al gobierno de Rodríguez Zapatero. Y Arcoreca se jactó de dar estabilidad al Estado español con el apoyo que le dieron. Y así estuvo el PNV 4 años apoyando a Zapatero. ¿Y para qué? Porque en definitiva el PNV lo que propuso, por ejemplo, ¿no?, que tiene que ver con la consulta popular, con la autodeterminación del pueblo vasco, el gobierno de Zapatero, sin ningún miramiento, se lo negó. Y entonces, bueno, ahora vemos que el apoyo gratuito ofrecido por el PSOE devalúa los tratos de UPN en Navarra y del Partido Nacionalista Vasco en la Comunidad Autónoma Vasca. El sábado pasado, Rodríguez Zapatero anunció que el PSOE no será obstáculo para la aprobación de los presupuestos en ninguna institución. Y ayer, desde el partido, o sea, en esta semana, desde el Partido Socialista de Navarra, se explicó que dirían sí a todos, aunque no nos gusten. Y desde el Partido Socialista de Euskadi también se ratificó esa posición. Pero la oferta del Partido Socialista Obrero Español ya ha tenido un efecto rebote, porque desde el PP cuestionan aún más los tratos de Unión de Pueblo Navarro y la reciprocidad pedida por el Partido Nacionalista Vasco también queda en cuestión. Sí, en Nafarroa, a consecuencias del debate de los presupuestos del Estado, lo que aparentaba ser una ruptura se quedó en que el PP solo suspende relaciones con la actual dirección de UPN y se trabaja para renovar el pacto. El diputado de UPN, Carlos Salvador, se abstuvo en la votación de presupuestos, mientras su compañero Santiago Cervera votó junto con el PP, pero no hubo ruptura entre los dos partidos. El PP suspendió relaciones con la actual dirección de UPN, aunque son evidentes los movimientos por salvar el pacto, lo que podría llevar a una redefinición del mismo, que es lo que parecía querer Miguel Sanz con este pulso. Bueno, y siguiendo con el acontecer político, Euskal Cartasuna reivindicará el derecho a decidir y la territorialidad este domingo, o sea, mañana, en Lizarra. Convocó esta semana una concentración de cargos institucionales para el próximo domingo 26 en Lizarra, que se sitúa dentro de las dinámicas propias que mantendrán en defensa del derecho a decidir durante todo este fin de semana, 25 y 26. Mi otra noticia es que ELA se ofrece para edificar un nuevo proceso basado en Lizarra-Garazi. En la sede que Euskal Herriko Laborantza Ganbara tienen a Inice Monjolose, ELA celebró ayer su Consejo Nacional, un marco desde donde este sindicato dio a conocer el documento Indarrak Bildu Burujabetza Irabasteko, que es, bueno, significa juntando fuerzas para ganar la soberanía, ¿no? Algo así es la idea, que aborda la actualidad política de este país. En sus intervenciones, Amaia Muñoa, Adolfo Muñoz y José Lorrieta fijaron en el acuerdo de Lizarra-Garazi el modelo a seguir en el futuro. Bien, y tras la prohibición de la consulta tan anunciada por Ibarretxe, la izquierda adversaria dio a conocer hoy su análisis de la situación política actual. Viste que empezamos el programa con un irrinchi, ¿no? Y hay un irrinchi que está recorriendo Euskal Herria, que dice algo así como que en Euskal Herria hay democracia cero. Y bueno, Se realizan, decíamos, este fin de semana diversos actos en el día de la no consulta, que era hoy justamente 25 de octubre. No habrá consulta, definitivamente, y el Tripartito y Aralar, por ejemplo, la sustituyen por 6 concentraciones en distintos puntos de la comunidad autónoma vasca. El Partido Socialista Obrero Español explicará su posición en Bilbo, y la Izquierda Abertzale lo hizo hoy en Donostia. Y además en Hernani se iba a celebrar la independencia de Guna, pero su acto central fue vetado por la Audiencia Nacional. Y tras la prohibición de la consulta, la Izquierda Abertzale hoy mismo instó a unir fuerzas en torno al derecho de autodeterminación para posibilitar el cambio político. En este conjunto de actos que decíamos que se venían desarrollando en este fin de semana, hoy la Izquierda Abertzale hizo un llamamiento a que no se repitan errores históricos y a que se articule una mayoría social y se unan fuerzas en torno al derecho de autodeterminación con el fin de superar el tope constitucional y materializar el cambio político en Euskal Herria. Para la Izquierda Abertzale, en estos momentos urge superar el estado de negación y traer la democracia a Euskal Herria, para lo cual cree imprescindible derribar el muro de las constituciones, superar el marco constitucional autonómico y establecer uno nuevo que reconozca y articule Euskal Herria como nación y sujeto de decisión y que abra las puertas a todos los proyectos políticos, incluido el de la independencia. En ese sentido, entiende que uno de los retos que tiene Euskal Herria es pasar de esta situación de democracia cero a un escenario democrático, ya que así lo desea la inmensa mayoría de este país y a buen seguro también la mayoría de los ciudadanos que hoy se están movilizando en Guernica y Vitoria, esto en referencia a los otros actos convocados. Pero por ello la Izquierda Abertzale insiste en que no es tiempo de repetir errores históricos, sino dejar pasar la posibilidad de cambio de político y articular esa mayoría social y unir fuerzas a fin de evitar un nuevo fraude y hacer ineludible ese cambio. La comparecencia en el día de hoy finalizó con el cantando el Eusko Gudariak. Bien, y era una noticia que ya habíamos empezado a comentar la semana pasada, que era sobre un acto que iba a realizar la Falange en Gasteiz y que, bueno, que de parte del gobierno nadie pensaba suspenderla ni estaba permitida, ¿no? Y bueno, se una cita contra el fascismo y el autonomismo hoy en Gasteiz, que ya fue porque era el mediodía. El movimiento independentista de Gasteiz ha convocado a la ciudadanía para hoy sábado a las 12:30 y que acuda con la ikurriña o la capital alavesa. El motivo del llamamiento es hacer frente al autonomismo y al fascismo, en alusión a las convocatorias realizadas para este sábado en Gasteiz tanto por el Tripartito y Aralar en favor del derecho a decidir, como por la Falange, bajo el lema La unidad de España ni se negocia ni se vota. En la nota también censuran el dictamen del Tribunal Supremo Español sobre la ley de consulta del Aqua, donde indicaba que la única soberanía reside en el pueblo español. Opinan que este fallo niega toda posibilidad a que Euskal Herria pueda decidir su futuro. Y en ese sentido entienden que es este dictamen el que la Falange viene a celebrar con el beneplácito del Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco. Y también Astúak llama a la ciudadanía a que exprese su rechazo al acto de la Falange en Gasteiz. Astúak es un organismo que reivindica la memoria histórica, democrática y antifascista de Euskal Herria, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a que exprese su rechazo a la concentración que la Falange ha convocado en Gasteiz. Este partido, el del siniestro emblema del yugo y las flechas, que fue quizás lo último que vieron bordado en la camisa de sus asesinos decenas de miles de ciudadanos antes de ser asesinados, es el que estará hoy sábado en Gasteiz, con esa misma simbología, recuerdan en un comunicado. Bueno, y hablábamos de que había sido prohibido el acto central de Independencia de Guna, ¿no? En el día de la no consulta, porque el 25 de octubre, reiteramos, no hubo consulta y ni la habrá, y el Tripartito y Aralar la sustituían por unas concentraciones. El PSOE, decíamos que iba a estar en Bilbo, y en Hernani se iba a hacer, los jóvenes iban a hacer el Independencia de Guna y el acto central fue clausurado. Por la Audiencia Nacional. Claro, ¿por quién más? Sino. Bueno, y desde el Foro de Debate Nacional nos dicen que son muchas las dinámicas en marcha para construir otra realidad. Nació Eztabai de Gunea, estuvo en Iruña dentro de las fases de presentación del informe de este año y de recogida de aportaciones que lleva a cabo durante estos meses. Aunque la fotografía de Euskal Herria sigue siendo negativa en cuanto a que padece una realidad impuesta, son muchas las dinámicas encaminadas para poder cambiarla. Bien, vemos que este fin de semana en el plano político son muchas manifestaciones, ¿no? Que tienen que ver con los enfrentamientos, además, porque es muy fuerte esto que el fascismo impunemente se manifieste. Ahí es como, imagínate acá en el centro de Montevideo, con ¿no? toda la derecha con su simbología fascista, de símbolos nazis y todo manifestándose. No sé, es muy fuerte. Y acá y allá, que todavía está todo ese resquemor, esa herida abierta, ¿no? Que no se cerró, que no se aclararon las desapariciones, las muertes durante la guerra civil, que sigue la impunidad de todos los responsables, y que todavía eso es una provocación, una de las tantas provocaciones que siguen pasando a diario en Euskal Herria. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de los derechos humanos y de los presos y presas políticas vascas. El domingo pasado, ¿te acordás que anunciábamos el acto? Sí, en la memoria de 25 años de Lasse y Zavala. Bueno, y una vez más, como hace 25 años, como dice el tango, 20 años no es nada, 25 parece que tampoco, porque un nuevo acto por Lasse y Zavala fue reprimido por la Ertzaintza, intentando evitar otra vez más el recuerdo. La imagen del 21 de junio de 1995 volvió a la retina de los tolosarras ese fin de semana. Decenas de ertzainas pertrechados con material antidisturbio empujaron, golpearon y detuvieron a familiares, amigos y vecinos de Joshi Zavala y Josean Lasa, y uno de ellos gritaba enfurecido, uno de los arrestados en este acto dijo: no conseguiréis borrarlos de nuestra memoria, o sea, por más que lo intenten, ¿no? Sí, y bueno, volvamos un poco sobre a Pau Lasa nuevamente. Canadá expulsa y pone en manos de la policía española a Ivana Pau Lasa. Tras un año y cuatro meses preso en Canadá, Ivana Pau Lasa fue expulsado de este país y puesto en manos de la Unidad de Cooperación Policial Internacional de la Policía Española. La Corte de Quebec rechazó el 2 de octubre su puesta en libertad, excusándose en que no era ciudadano canadiense, lo que el Besaindarra respondió con una, a lo que el Besaindarra respondió con una huelga de hambre para alertar del riesgo de torturas que sufre. Bueno, y lo que tiene que ver con los crímenes del franquismo, la Fiscalía niega el genocidio para evitar el juicio del franquismo. Hablábamos recién, ¿no?, de cómo se está manifestando, por un lado ahora en Gasteiz, hoy mismo, y hablamos de la impunidad que todavía está en el Estado español, ¿no?, de esos crímenes, esas cunetas que todavía siguen destapando cadáveres de gente que no se sabe ni quiénes son, tratando de encontrar esos desaparecidos. Y bueno, el fiscal de la Audiencia Nacional Española, Javier Zaragoza, consideró que las desapariciones y muertes registradas en la guerra del 36 y durante el franquismo no constituyen crímenes de lesa humanidad, sino que son delitos comunes. Sostiene además que el golpe de Estado fue un acto de rebeldía y que este delito nunca ha formado parte de los delitos contra la forma de gobierno ni en el Código Penal de 1932 ni en los posteriores. No lo digamos muy fuerte por acá porque en cualquier momento... ¿viste? Parece que el terrorismo de Estado es rebeldía. En el más. Estado español me parece que sí, que bueno... Por otro lado, en referencia a este mismo tema, familiares de víctimas del franquismo de Debagoyenea, a ver, lo pronuncié mal, ¿no? De Bagoyena. Reclaman verdad y justicia. Dar los pasos necesarios para denunciar los sucesos ocurridos en 1936 es la intención de los familiares de los fusilados y desaparecidos de Bagoyena, como recordaron esta semana que, como víctimas del franquismo, tienen derecho a la verdad, la justicia y la compensación. Bueno, y una noticia que tiene que ver con que, bueno, hay ojos que miran, ¿no?, hacia el Estado español, la ONU, está preocupada ante los cierres de medios en el Estado español, el trato a los detenidos y las ilegalizaciones. Las recomendaciones que a comienzos de noviembre hará públicas el Comité de Derechos Humanos de la ONU contarán con una especial relevancia para la visión de la comunidad internacional sobre el Estado español. Porque aunque el Comité de Derechos Humanos de la ONU se pronunciará a principios del mes próximo de noviembre sobre las recomendaciones que realizará al Estado español al respecto de los derechos humanos, en las sesiones que se han llevado a cabo en Ginebra durante esta semana, los expertos de Naciones Unidas se han mostrado preocupados ante la insistencia de Madrid de no implementar sus recomendaciones, como la de derogar la incomunicación a los detenidos a fin de erradicar la tortura o no mantener la aplicación generalizada de la prisión preventiva. Entre otros asuntos, los expertos también exigieron explicaciones sobre la libertad de expresión que algunos miembros del comité relacionaron ese derecho con la extensión de la noción de terrorismo extendido por Madrid en los últimos años. Así, en ese sentido, los expertos citaron con preocupación el encarcelamiento de dirigentes políticos, preguntaron expresamente por Carmelo Landa, también se refirieron a los cierres de los diarios Egin y Egunkaria, exigieron más explicaciones en ese sentido y también se refirieron a las ilegalizaciones de partidos políticos o la causa contra gestoras pro amnistía. Recordemos que en una semana el Estado español ilegalizó dos partidos políticos y un movimiento social, ¿no?, a favor de los derechos humanos, como es Gestoras por Amnistía. Finalmente, los miembros del comité solicitaron más explicaciones a Madrid sobre la detención de dirigentes políticos como Carmelo Landa y, bueno, y las, lo de los partidos políticos, ¿no?, las ilegalizaciones. Esperemos que esta preocupación de la ONU se convierta como en un accionar, ¿no?, sobre el gobierno español. Esperemos que sí, y que además queden preocupación. Y los demás países pongan, despierten un poquito. Es al Estado español que se le está haciendo el llamado alerta, y las vulneraciones de los derechos humanos las está haciendo el Estado español. Y después vienen acá y son tremendos demócratas, pero bueno. Bien, sigamos. Etxerat se reúne con delegados sindicales y convoca nuevas protestas. Etxerat se reunió en Arriola Cultura Aretoa de Elorrio. A un centenar de delegados sindicales implicados en la defensa de los derechos humanos de sus familiares presos para darles a conocer el sufrimiento acumulado durante años por ellos y sus allegados encarcelados. Al igual que harán con otros agentes sociales vascos, les animaron a participar en nuevas movilizaciones ante hospitales y juzgados. Y bueno, y este domingo una cita ineludible en Arrasate para realizar un merecido homenaje a Paquito Arriarán, Begoña González y Marta García, internacionalistas vascos caídos en El Salvador. A las 13 horas del mediodía, en la plaza Severo Altuve de Arrasate, Etorri eta parte hartu, que sería vení y participa, ¿no? Sí, vení y toma parte. Ahí va. Para los que no podemos ir, nos ofrecen el homenaje en directo a través de Azcapena Televista. Para escuchar la entrevista con Félix, el hermano de Paquito, o más información, está la página de Azcapena, que es www.azcapena.org. Azcapena con K. Ahí ¿no? va. Bueno, y José Barandiarán, exalcalde de Andoain, queda en libertad tras abonar 12.000 euros de fianza. La Guardia Civil lo detuvo el 21 de mayo de este año en Andoain. Fue encarcelado tras haber sido incomunicado. En la vistilla que hizo ayer el abogado de la defensa, pidió su libertad y finalmente se la concedieron. Bien. Entonces pasamos a hablar ahora un poco de el euskera. El euskera y algún temita más de cultura ahí. Sí, Anita. Porque, bueno, se realizó el domingo pasado en la Nafarroa Oñez, una nueva edición, un nuevo año, y miles de euskaltzales bordearon el Arga en apoyo a la euskera. El Arga es un río, ¿no? Sí. Bien. El gran día de Nafarroa Oñez comenzó con el cielo nublado y más de uno se acordó de la edición de 1999, la primera vez que Yasso y Castola organizó el evento. Como entonces, miles de euskaltzales se reunieron en Iruña para apoyar a la euskera pasando un agradable día festivo y pudieron disfrutar con la música y la gastronomía. Más allá del ambiente festivo, la cita evidenció contradicciones en torno a la euskera que imperan durante todo el año en Iruña y Nafarroa. Sí, tienen que ver con el trato que se le da, digamos, como un idioma de segunda. Como un idioma de segunda, como puede ser el inglés o el alemán, y no se le da presupuesto, al contrario, se le favorece a otros idiomas, y sin embargo, la afluencia masiva de público en este acto demuestra que hay mucho interés en el euskera, ¿no? Si no hay interés por la lengua de los navarros en Navarra, ¿dónde va a haber interés? Bueno, pero bueno. Y también hay una noticia que nos dice que se cumplieron 100 años en esta semana del nacimiento de Jorge Oteiza. ¿Sabes quién fue Jorge Oteiza? No, lo voy a ver. Fue un escultor nacido en Orio, en Guipúzcoa, el 21 de octubre de 1908 y que falleció en San Sebastián, en Guipúzcoa, el 9 de abril de 2003. Su obra combina lo arcaico con lo vanguardista y en ella emplea tanto la piedra como el hierro. Sus primeros trabajos son de tipo figurativo, aunque luego evoluciona hacia la abstracción. El cuadrado y la esfera son para Oteiza las figuras básicas de su reflexión sobre la relación entre espacio y volumen. Bueno, y el Museo de Oteiza en la localidad navarra de Alsuza guarda la colección personal de Oteiza que la donó a una fundación en la que interviene el gobierno de Navarra. Está compuesta por 1.650 esculturas y 2.000 piezas de su laboratorio experimental, además de una extensa presencia de dibujos y collage. Y me llama la atención lo longevo de Oteiza, ¿eh? Sí, no llegó a los 100 años. Pero por ¿no? poquito. Sí. Pero además de cumplirse 100 años, y eso trajimos una noticia que nos vincula a Oteiza con Uruguay, ¿no? Porque la Universidad del País Vasco editó un libro sobre el monumento no construido de Oteiza a Valle. La Universidad del País Vasco editó este libro de un monumento no construido, un monumento que ganó un premio. El monumento era para José Valle de Ordóñez, ¿no? Y fue proyectado por Jorge Oteiza y el arquitecto Roberto Puig. El libro, presentado en Bilbao, es obra de los profesores de la Facultad de Bellas Artes, Ana Arnaiz, Javier Elorriaga, Xavier Laca y Javier Moreno, para quienes este proyecto de Oteiza es una de las obras más paradigmáticas y trascendentales del escultor vasco. Esta publicación, realizada por la Universidad del País Vasco en colaboración con la Fundación Museo Jorge Oteiza, se titula La colina vacía y es una referencia al texto inédito que Oteiza escribió durante 2 semanas de travesía transoceánica de regreso de Montevideo y en el que el escultor vuelca toda su frustración por la no realización del proyecto. Además, esta investigación ha permitido recuperar los 72 negativos originales de las series de estudio del proyecto Oteiza y Push que hizo el fotógrafo Juan Pando. ¿Sabés qué? Se presentó Oteiza a un concurso en el año 1950, fue que se hacía para hacerle un monumento a José Valle y Ordóñez. Y bueno, ganó el concurso, pero nunca se llegó a realizar. Y parece que eso le produjo una profunda frustración y marcó su carrera. Muy bien, noticias que tienen que ver con la diáspora. Sí. El manifiesto de la diáspora vasca en América pide que se dé la palabra al pueblo. Distintas organizaciones e instituciones de la diáspora vasca del continente americano reclaman el derecho del pueblo vasco a ser consultado y a que se dé la palabra al pueblo. Estas reflexiones se recogen en un manifiesto consensuado por la Federación de Entidades Vasco-Argentinas, EA de Sao Paulo, Brasil, los North American Basque Organizations de Canadá y Estados Unidos, la Fundación Centro Vasco Euskalechea de Colombia, la Euskoechea de Santiago y Valparaíso en Chile, el Centro Vasco Euskalechea de México, el de Yasone de Asunción en Paraguay, el de Lima en Perú, la Federación de Instituciones Vascas e Instituciones de Confraternidad Vasca Euskal Herria en Uruguay y la Federación de Centros Vascos de Venezuela. Sí. Dice, el pueblo vasco es uno de los más antiguos de Europa, es un pueblo mayor de edad, con identidad propia y como tal le corresponde el derecho a ser consultado para poder decidir su propio futuro. En el siglo XXI, los proyectos de convivencia entre los pueblos no deben plantearse desde la imposición, sino desde la libre adhesión plasmada en pactos que tomen en consideración la opinión de la ciudadanía libre y democráticamente expresada. La diáspora vasca expresa su deseo de que se produzca un acuerdo entre todas las sensibilidades políticas sin que nadie tenga derecho a veto. Si determinadas formaciones políticas se niegan sistemáticamente a dialogar, es necesario dar la palabra al pueblo y aplicar los principios básicos de la democracia. Por todo ello, expresan su apoyo más entusiasta y decidido para que, en cumplimiento de la ley aprobada en el Parlamento de Gasteiz, la ciudadanía vasca sea consultada. Vinieron algunas noticias referente a actividades de los centros vascos. La institución de Confraternidad Vasca de Euskal Herria invita a una muestra fotográfica que se realiza el día lunes 27 de octubre a las 18:30 horas y se realizará la inauguración de la muestra de fotografías de caseríos vascos y de instrumentos musicales vascos en el atrio de la Intendencia Municipal de Montevideo y estará presente el intendente de Montevideo, Ricardo Erlich. Esta muestra estará abierta al público del 27 al 31 de octubre y la entrada es libre. Además se realizará una conferencia el día lunes 3 de noviembre a las 20 horas en nuestra sede, donde expondrá el arquitecto Basáñez, autor de la muestra fotográfica de caseríos vascos, y la entrada también es libre. Sí, y también Oskorri Banda, el grupo musical Oskorri, que cumplió 35 años el año pasado, regresa a Montevideo, estuvo para sus 25 años acá y después de 11 años va a presentar su último trabajo, Banda Band. Actuarán en la Sala Zitarrosa el día martes 4 de noviembre a las 21 horas. Las invitaciones se pueden retirar en la sede social de Euskal Herria en el horario de 17 a 20 horas, eso es en la calle San José 1168, y a partir del martes 28 de octubre, ¿no? Recordemos que Oskorri Banda va a estar el día 4 de noviembre en la Sala Zitarrosa. Y si no, pueden llamar a la sede de la institución vasca Euskal Herria al 908-7977 y ahí les dan más información. Oskorri es un grupo musical, es un clásico, ¿no? Dentro de la música de Euskal Herria ya. Vinieron las noticias breves, rapidito, sobre la Semana Vasca, que se va a realizar, se empieza esta semana. Semana Nacional Vasca en La Plata, Argentina. Ahí está, en Argentina, que se realiza todos los años, desde hace muchísimo tiempo. Este año le toca a La Plata nuevamente. Y bueno, hay un repaso rapidito de actividades. El jueves 30 será la firma de protocolo entre el ministro del Interior de la Nación y el gobierno vasco sobre temas de interés común. El viernes 31, la mesa de diálogo político con la participación de representantes de distintas fuerzas políticas con presencia en el Parlamento vasco. Y las presencias confirmadas son para esta mesa de diálogo político. Primero que nada, el moderador será Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz. Y de los partidos políticos estarán invitados, bueno, los que confirmaron su presencia son por el PNV, Joseba Egibar Artola, presidente del Gipuzkoa Buru Batzar, por Eusko Alkartasuna, Iñaki Galdos Irazábal, presidente de Eusko Alkartasuna de Gipuzkoa. Después por Ezker Abertzalea, Catalín de Madriaga, que es diputada portavoz en Acción Exterior. Y por Ezker Batua, Conchi Bilbao Cuevas, ex parlamentaria. Sí, vamos a decir dos cosas. Primero, que el próximo sábado Anita y yo no vamos a estar. Victoria sí va a estar acá haciéndose cargo del programa y quizás la llamemos porque nosotros nos vamos a la Semana Vasca en La Plata. Vamos a estar ahí cubriendo lo que es esta mesa de diálogo político que se realiza a iniciativa del Centro Vasco de La Plata, Escuchea de La Plata. Y bueno, que decíamos, ¿no?, que Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, va a ser el moderador de esta mesa de diálogo político que reúne a los políticos con representación en el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca. O sea, no son todos los políticos de toda Euskal Herria, sino solo de los tres territorios de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. O sea, no hay de Navarra y tampoco hay de Iparral, de la Euskal Herria Norte, bajo dominio del Estado francés. Eso hay que aclararlo. Pero sí también otra cosa que queríamos aclarar, que además que no vamos a estar, pero los vamos a estar llamando y cubriendo y contándoles cómo fue todo durante esos días. Va a estar la parlamentaria, decías Anita tú, del grupo Ezker Abertzalea en el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca, Catalín de Madariaga, diputada portavoz de Acción Exterior, ¿no?, de ese grupo parlamentario. Y Catalín de Madariaga, luego de la Semana Vasca, se viene para Montevideo, va a estar lunes y martes acá en Montevideo, intentando estar con sus pares, ¿no?, con diputados o cargos electos acá en Montevideo, Uruguay. Y está previsto que dé una charla el lunes a las 19 horas en un lugar a confirmar, que Victoria lo va a decir el sábado acá en el programa La Radio, pero que de momento todavía falta afinar algún detalle. Sí, afinar un detalle, pero ya les vamos avisando que va a dar una charla abierta sobre la situación de Euskal Herria y sobre las ilegalizaciones de partidos, ¿no? Porque ella misma pertenece, todavía está ejerciendo, porque digamos no terminó la legislatura, pero pertenece a uno de esos partidos que acaban de ser ilegalizados por el Estado español y a los que el Derechos Humanos de las Naciones Unidas recién decíamos que hizo un llamado de atención y pidió explicaciones cómo se pueden ilegalizar dos partidos políticos en una democracia, en un sistema que se llame democrático. Nosotros vamos comprobando día a día, o sea, semana a semana, de que eso no se da así. Bien, y termino rapidito algunas otras actividades que va a haber. Va a haber una demostración el viernes también de danzas vascas en el stand de Euskera en el Centro Vasco. Va a estar también la conferencia del Club de Lectores Euskalduna, donde va a presentarse Asel Luzárraga, que es un escritor, presenta literatura vasca y música de la metáfora al rock urbano. Y bueno, habrá algunas que otras entregas más. Sí. Habrá una entrega de diplomas acreditativos de los niveles 2 y 3 de AVE y presidirá el acto Lendakari Juan José Ibarreche. Ahí está. O sea que vamos a estar con Lendakari todo incluido en esa Semana Vasca de La Plata. Bueno, ya les vamos a decir, a ver si le podemos preguntar, ¿cómo no la consulta? Bueno, meter un poquito el dedo en la llaga. Bueno, vamos entonces a decir que hoy le dijimos que le dedicábamos el programa a Maravillas Lamberto Yoldi, ¿no?, que es la florecica de la raga, como dice el tema que vamos a escuchar ahora de Fermín Valencia. Porque mañana, domingo 26 de octubre, hay una cita en La Raga, en Nafarroa, que serán homenajeadas las 46 víctimas de la represión franquista de esa localidad. La Raga es un pueblito de Nafarroa que está cerquita de Mendigorría, entre Estella y Mendigorría. Y bueno, Maravillas Lamberto Yoldi en 1936 tenía 14 años. Y vos sabés que mi padre es de Mendigorría y nació cerquita, ¿no? Muy cerquita de La Raga. Entonces, además, estaba mirando la noticia cuando estábamos preparando el programa y mi padre también en 1936 tenía 14 años, con la diferencia de que él, como en ese momento estaban viviendo en Donosti, fue uno de los niños refugiados que se fueron al exilio en Francia. O sea, la suerte de Maravillas lamentablemente fue otra, ¿no? Porque trajimos un extracto de Iñaki Egaña donde cuenta qué pasó con Maravillas. El 15 de agosto de 1936, Maravillas Lamberto Yoldi, que había nacido en La Raga y que en ese año, en 1936, tenía 14 años, ese 15 de agosto un grupo de falangistas allanaron su casa a la búsqueda de su padre Vicente, que era socialista. Mientras ese día en La Raga, en Navarra, los fariseos llenaban las iglesias, porque recordemos que es el Día de la Virgen, 15 de agosto, ¿no? Y honraban a la patrona de las patronas, a la madre de las madres. Con el fondo de las rogativas, jaculatorias y demás manifestaciones de muerte, los verdugos se llevaron a Vicente, y a maravillas, porque ella no se apartaba de su padre, que aterrorizado por la visión que imaginaba y fatalmente se produjo, dijo, tú no puedes volver atrás, esto lo dice José Agustín Goytisolo, es una frase que cita Iñaki Gaña, dice, tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja en un aullido interminable, interminable. Eso lo escribía José Agustín Goytisolo a Julia, ¿no? Esta vez no era Julia, era Maravillas la que le tocaba vivir eso. Porque la violaron los sin nombre a Maravillas con 14 años, la despojaron en unos minutos de su inocencia, le robaron su futuro ante los ojos angustiosos de su padre Vicente. Las campanas llamaban a la fiesta, el obispo declamaba el Génesis, las ancianas se santiguaban con el agua bendita y los guardianes de las esencias que hicieron posible el 18 de julio asesinaban a Maravillas y a su padre Vicente. Cada uno en su lugar, cada cosa como Dios manda. La muerte azul. Fermín Valencia había compuesto un fragmento de poesía en medio del horror. Son demasiadas las citas a la guerra, 70 años después, a ese grupo de hombres, mujeres y niñas que no han tenido jamás un segundo de reconocimiento. Y dice Iñaki Egaña, sé que una y otra vez vuelvo sobre el tema y que se han convertido en una de mis obsesiones, en la obsesión. No lo puedo remediar y el tamaño del empeño es proporcional a la injusticia del olvido. Bueno, entonces este es la introducción que le hicimos al tema y el homenaje, pequeño homenaje que le brindamos a la figura de Maravillas, Lamberto Yoldi. Nos despedimos ahora y ya nos vamos escuchando la canción de Fermín Valencia, que es hermosa, ¿no? Bien. Primero que nada, un saludito para nuestros sonidistas, como siempre, a Fefe y a Nelson. Y ahora sí, nos despedimos. En nombre de Victoria, Osasuna Taz Katasuna, Presoak Echera, Amnistía Osoa. Bien, y entonces, Independencia Lortu Arte, ¿no? Y Aurrera Olia. Agur. Los vio entrar, eran hombres sin luz, venían todo gritar, era la muerte azul. Escalera crujió cuando salías tú con tu padre a dejar tu niña juventud. Maravillas, maravillas, florecica del arragal. Del camino te seguiré donde vayas. A Monreal, a Ocho Portillo, a Sartaguda, a Santa Cara, para sembrar las cunetas de flores republicanas. Pasearemos las calles, los lavaderos y plazas. Liberaremos palomas, las de las alas rapadas. La muerte no fue capaz de sepultar tu mañana, ni podrá pintar de olvido